alfajores 2x10 pesos. Si desea llevar la bandeja, son 6 alfajores 20 pesos. Una real, una verdadera oferta para aprovechar, para llevar y compartir en familia con amigos o para ir saboreando mientras gusta. Alfajores Terra Bucci. Alfajor clásico, 2 alfajores 10 pesos. La bandeja. Alfajores Terra Bucci, alfajor clásico, alfajores, alfajores Terra Bucci. Gracias a usted. Alfajores Terra Bucci. Está quedando, está quedando corazón. 20 pesos, señora. Alfajores Terra Bucci, para ir saboreando mientras viaja, para llevar, compartir. 2 alfajores 10 pesos. La bandeja de 6, ahora 20 pesos cada uno. La real, la verdadera oferta para aprovechar. Alfajores Terra Bucci. Alfajor clásico, alfajor grande, 2x10 pesos, compas. todo el respeto, voy a tocar un par de canciones. Espero que sea de su agrado. En un café se vieron por casualidad, cansados en la maleta no andar. Esa tenía clave en la mano. Se acercó de pronto, se andaba bien. Llegaba a la ventana en buscar de pie. La llevó a caminar por los dientes. Miren todos esos ojos. Duelen más que el amor y son más fuertes que lo digo. Que tu lucha adora sentimientos. Días tienes que comprender que no puse tus miedos. Porque estamos dados y que no podré mirártelos. Si al hacerlo me descargas, no quiero soñar mil veces más. Muchas gracias. Sí. Pero, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio?